Especial para Marcha. La nota que hoy debió salir de Página 12, que salió en realidad con mi firma, no es la nota que yo hice. En la cabeza fue modificada completamente, que es la parte, los periodistas sabemos, digo que es la parte más importante de una noticia. Entonces estoy en distintos medios denunciando eso y sabiendo que es muy probable, digo, que la consecuencia directa de eso sea que me echen. Pero no, ya cuando hay un muerto, un asesinado del campo popular, uno no puede silenciar las responsabilidades de, además de cosas que en la cabeza estaba, que no es que yo invento que le apuntan al gobierno nacional y provincial, sino que lo dice el Mocase, digo, que sufrió el asesinato.